Pueden preguntar durante la clase, pueden interrumpir si tienen alguna duda. Si hablo muy despacio, avísame porque estoy tiendo a disminuir el tono de mi voz. Para partir mencionando el uso de medicamentos en el paciente crítico, hay que tener en cuenta una definición de paciente crítico. Es difícil encontrar una definición explícita de paciente crítico, pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente, que son pacientes que presentan una alteración de uno o más órganos del sistema. Y esta situación puede comprometer su supervivencia en algún momento de su evolución, ¿ya? Por lo que requiere soporte vital y hospitalización constante en unidad de cuidado intensivo. Como está presente en la foto, ustedes ven pacientes que están utilizando varios tipos de soporte, ya sea hemodinámico, ventilatorio, renal, pulmonar en algunos casos, aparte del ventilador, porque son pacientes que tienen sus sistemas en colapso, por lo tanto, si no les dan soporte externo, estos pacientes mueren. Es una patología aguda, una situación aguda que tiene potencialidad de reversibilidad. Por ejemplo, un paciente que está agonizando en una patología crónica, en su evento final, por ejemplo, un cáncer terminal, probablemente no tengan indicación de UCI, porque está en el término de su enfermedad, probablemente eso no pueda ser reversible. Distinto, por ejemplo, un paciente oncológico que está estabilizado, su tratamiento, tras un evento agudo de la neumonía, que eso se puede revertir con los antibióticos, el paciente sí tiene indicación de UCI porque es algo agudo que se puede recuperar mientras se dé soporte. La historia de las UCI en Chile comienza en el año 68, es un poco de historia para que vean que tampoco es tan antiguo el concepto de unidad de cuidado intensivo en Chile. Es en el año 68 se crea la primera UCI, que fue en el hospital de urgencia y asistencia pública, o sea, en la costa, se crea la primera UCI, y luego ya a ratito se crea la del hospital San Jorge, que es una UCI coronaria, específicamente para soporte a pacientes con descalabro cardiovascular. En la actualidad hay alrededor de 58 UCI, si es que no hay otro hospital nuevo que se me ha escapado en el último tiempo que tenga alguna UCI, pero no son muchas. Y de esas 25 están solo en la región metropolitana, por lo tanto, como pueden ver, nuestro país no solo centralizado en servicios comunes y corrientes, sino que también en el sistema de salud tenemos centralizada la mayor cantidad de UCI del país. En Chile, al menos del 3% de las camas hospitalarias corresponden al cuidado intensivo, siendo que los estándares internacionales recomiendan que al menos el 8%. O sea, a pesar de estar centralizadas en Santiago, además tenemos menos UCI de las que deberíamos según recomendaciones internacionales. Y de hecho, en Estados Unidos corresponden al 10% de las camas hospitalarias y consumen alrededor del 30% del presupuesto hospitalario. ¿Qué quiero decir con esto? Que como en Chile hay pocas UCI, menos de las que deberían, generalmente los pacientes que se concentran son los más graves de los graves. Porque hay que hacer una selección de pacientes y que hay que optimizar el manejo de estas unidades. Y efectivamente el costo de tener una UCI, o lo que genera el gasto al país en la salud pública, o incluso el aporte en gasto de los pacientes a un hospital, está mediado principalmente por los gastos en UCI. Ya que son unidades caras, escasas, donde concentran pacientes muy graves. Y son caras porque el manejo es avanzado, los equipamientos son avanzados, los medicamentos son de última generación, dispositivos de última generación también muy caros, por lo tanto estar en una UCI sale muy caro para el paciente como para el país cuando se trata de la asistencia pública. Cuando hablamos de las patologías más prevalentes, las UCI, este estudio se hizo por ahí en el año 2007, donde hicimos un estudio transversal que quisieron ver un día por 24 horas tenían que todas las UCI de Chile registrar qué patología de ingreso tenían sus pacientes para hacer una foto de lo que pasaba en Chile, cuáles son las patologías más prevalentes. Como podían ver, cerca del 33% de los pacientes que estaban en una UCI correspondían, o sea, ingresaron por diagnóstico de sepsis grave. Seguido por causas cardiológicas, por ejemplo, angina inestable, cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca descompensada, o causas neurológicas, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, un accidente vascular encefálico isquémico o hemorrágico, o causas traumatológicas como traumatismo cefalocraneano, politraumatismo, entre otras que pueden ser causas respiratorias como neumonía, pancreatitis, intoxicaciones, etc. Esta es una gran gama de potenciales patologías que hay en la UCI. La mayoría tienen en común algunas características fisiopatológicas asociadas a la inflamación, pero realmente son pacientes muy distintos uno del otro porque la patología con que vienen a la UCI puede ser diferente, como también las comorbilidades que tengan al ingreso sean distintas. Y como vemos que la accesibilidad se lleva a la mayor cantidad de pacientes ingresados. La sepsis, como les comentaba, es casi una patología muy prevalente en la UCI chilena, también lo es en el mundo. Y es la principal causa de muerte y mortalidad en una UCI. Son pacientes sépticos que llegan a una UCI y tienen una alta probabilidad de morir. Cerca del 10% de todas las muertes de Estados Unidos corresponden a pacientes con diagnóstico de sepsis. Y los estudios documentan mortalidad de hasta 36%. Por lo tanto, no es menor el diagnóstico de sepsis y necesitar una UCI porque es una probabilidad muy alta de fallecer. Y la incidencia aumenta con el tiempo, podría llegar a aumentar a 1.5% cada año, llegando incluso hasta más de 1 millón de casos anuales en 2020. Y como les comentaba, esta patología más prevalente en la UCI chilena, porque en ese estudio se documentó la mortalidad del 17%. ¿Qué es la sepsis? Esta es la definición técnica de sepsis, y es una respuesta inflamatoria sistémica provocada por una infección. Es decir, cuando yo tengo amigdalitis, que tengo una infección, si no tengo manifestaciones sistémicas de la amigdalitis, yo no tengo sepsis, tengo una infección focalizada. Pero si esa misma amigdalitis o una bronquitis me causa una manifestación sistémica inflamatoria, se considera sepsis, ¿ya? Y esa sepsis puede ser causada por patógenos tanto bacterianos, virus, hongos o parásitos. A lo que quiero, en el fondo, comentar con esto aquí es la respuesta de mi organismo frente a una infección, ¿ya? Y está mediada por muchos mediadores inflamatorios asociados a la injuria séptica, donde se liberan el lipopolisacárido de la bacteria, genera una serie de cascadas inflamatorias que van a generar una serie de cambios fisiológicos o fisiopatológicos que van a determinar la expresión de la sepsis y la gravedad del cuadro. Por ejemplo, cuando yo tengo una injuria séptica mediada por una bacteria que genera un aumento de la interleucina 6 o que el lipopolisacárido activa los macrófagos, etc., todo va a llevar finalmente a que aumenta la permeabilidad vascular, se genera inflamación por diversos medios, penetradas, tecnologías, se liberan mediadores de radicales libres asociados a la inflamación. Por lo tanto, toda esta expresión frente a la infección que es sistémica me genera la sepsis. La infección no es sistémica, la expresión puede ser sistémica. Yo puedo tener una infección urinaria, una ITU, localizada, pero que la expresión de mi organismo es tan sistémica frente a esta infección que me genera sepsis. Entonces, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Cierto? Porque yo tengo una infección asociada a este síndrome y esto me cataloga como un paciente séptico, no necesariamente un paciente infectado. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta clínica muy específica a diferentes causas, independientemente de su causa, y que se caracteriza por lo siguiente: un criterio clínico, un diagnóstico clínico. Tiene que cumplir el paciente con al menos de dos de los siguientes criterios. O sea, un paciente con un foco infeccioso, una ITU, tengo una ITU. Tengo que tener dos de estos criterios más ese foco infeccioso para catalogarme de paciente séptica. ¿Y cuáles serían? Que mi temperatura sea sobre 38, sea febril, o menor a 36, hipotérmica. Que es una expresión también de inflamatoria. No todos los pacientes hacen fiebre, sino que algunos producen hipotermia, tienen que hacer inflamación. Taquipnea, es decir, más de 20 respiraciones por minuto. O sea, yo llego con fiebre, con la ITU agitadísima, o que al tomar el examen, tiene la presión arterial de CO2 que sea menor a 32 milímetros de mercurio. O sea, si yo cumplo con estos dos criterios, más un potencial poco infeccioso o una imagen radiográfica de neumonía, yo catalogo como paciente séptica, o puede ser que el paciente tenga leucocitosis mayor a 12.000, o leucopenia menor a 4.000. O que mi frecuencia cardíaca sea más de 90 latidos por minuto. O sea, yo estoy con una ITU febril y taquicárdica. O sea, si yo llego a hacer urgencia, tengo criterios de ser. O sea, tengo una infección asociada a una respuesta inflamatoria sistémica. Aquí quiero hacer hincapié en esto que es una respuesta clínica inespecífica. ¿Por qué? Porque yo puedo generar este mismo cuadro no solamente con infección. Son pacientes que tienen accidente de tránsito y que a politraumatizado, con varias heridas, sangrando, con varias partes, fracturas múltiples, puede llegar este mismo cuadro de este cuadro siendo infectado. Puede llegar febril, taquicárdico, solo por la injuria traumática, o puede ser que un paciente tenga pancreatitis, que es una inflamación muy grande, también puede llegar con las mismas características y no estar infectado. Por eso sería específica esta reacción. Entonces, esta reacción es específica, sumada a un potencial poco infeccioso, me cataloga como paciente serio. ¿Comprende la diferencia? Disculpa, ¿qué es NOXA? NOXA es la bronquitis de daño. como una causa de daño. Puede ser una loxa infecciosa, una loxa traumática, eso se considera como loxa, como algo que te puede causar un daño. Y como acá se ve bien reflejado en este cuadro, que lo hace más gráfico, yo puedo estar infectado sin tener sepsis. Por tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por un trauma, por una quemadura, una pancreatitis, así va a estar séptico, pero cuando se junta la infección más este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, yo tengo un diagnóstico de sepsis, que puede ser severa o no severa, de acuerdo a varios criterios que vamos a ver ahora, ¿ya? La sepsis severa es cuando yo tengo este mismo cuadro, un poco infeccioso, hasta respuesta inflamatoria sistémica, pero se asocia además a disfunción de algún órgano, que está mediado principalmente por hipoperfusión. Es decir, que estoy tan inflamada que cambia en el fondo los flujos sanguíneos y me genera disfunción de un órgano porque yo hipoperfundo. Por ejemplo, yo llego febril, taquicárdica, con una ITU, pero además dejé de orinar. O sea, llego con falla renal abierta. Ese paciente tiene una sepsis severa. Lo que llega con el típico abuelito, llega con una ITU, taquicárdico, febril, y medio confundido. No sabe dónde está, medio hipoactivo, compromiso de conciencia. También la disfunción orgánica cerebral o hipoperfusión. Esta hipoperfusión a veces no se asocia a un órgano específicamente que falla. A veces yo llego orinando súper bien, taquicárdica, febril, con la ITU, pero además se toman el examen venoso y se dan cuenta que tengo acidosis láctica, por ejemplo, lactato elevado, que es un signo de hipoperfusión. ¿Por qué es un signo de hipoperfusión? El láctico elevado sangre. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué me dice que yo, por qué tengo el láctico elevado sangre cuando soy hipoperfundido? Tiene poco oxígeno, poco oxígeno. ¿Ya? Cuando hay poco oxígeno, ¿qué pasa? No, no sé, la parte de si viene al ciclo de tres, como que se desactiva. Exactamente, o sea, yo dejo de generar ATP por la fosforilación oxidativa y genero ATP rápido por glicólisis anaeróbica. Porque no tengo suficiente oxígeno, porque no estoy llegando con sangre oxigenada a los órganos por esta falta de perfusión. ¿Y cuál es el shock séptico? Es cuando esta disfunción, esta inflamación asociada a la infección genera un deterioro importante en el estado circulatorio, que se caracteriza por la disminución de la perfusión de órganos vitales, que si no se corrige lleva a la muerte. O sea, yo llego con descalabro circulatorio que requiere intervención. Y ella llega impotente. Y se manifiesta clínicamente porque la presión sistólica es menor a 90, o la presión arterial media, la PAM, que es la que se usa mucho más en la clínica, es menor a 60, o se genera una caída de más de 40 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica desde la basal. ¿Por qué también se deja esa definición? Porque hay gente que anda por la vía con 110, con 70. Súper hipotente, pero anda por la vía, entonces si le baja 40. En cambio, gente que llega a 103, que vive por la vía con 140, con 90, o sea, si le baja la presión solo 40, ya está hipotenso, porque su organismo está acostumbrado a perfundir con esa cantidad de presión. Entonces, estos pacientes que están en shock requieren un aporte de algún medicamento o algún fluido para restablecer su hemodinamia. Entonces, la diferencia entre la sepsis severa y el shock séptico vendría a tener relación con qué yo voy a modificar la visión de este paciente. Si el paciente llega con esta disfunción, hipofunción, en el fondo llega medio hipotenso, con falla renal, y yo y el médico le administra la urgencia volumen, por ejemplo, suero fisiológico en alta cantidad, y al aumentar el volumen plasmático le aumenta la presión, ese paciente tenía sepsis severa. O sea, estaba hipotenso, más perfundido, pero con el volumen de fisiológico pudo repuntar su presión. Pero ¿qué pasa si le pasan el litro de fisiológico y sigue hipotenso? Tienen que poner vasoactivos como la epinefrina, ese no afecta del todo. Porque no respondió a volumen. Estaba en hipotenso, le pasaron volumen, no respondió, le pasaron la epinefrina, le sube la presión, choco. ¿Ya? Entonces, está en shock, cuando está hipotenso, más perfundido, con falla de algún órgano con no perfusión, que tiene o necesita vasoactivos. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando un paciente llega infectado por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado, o sea, ya viene séptico, pero además a esa sepsis se le suma algún grado de hipoperfusión que se puede manifestar por falla de riñón, por ejemplo, o o falla en el fondo de la conciencia, o además hipotermia, o sea, viene en medio con la presión baja, que es lo que estaría en el fondo causando esa hipoperfusión. Yo tengo dos, o sea, no yo, el médico de urgencia tiene dos opciones. Una, le pasa fluidos. Le pasa un litro fisiológico, o incluso dos litros de fisiológico, rápido, en una hora. Rápidamente su fluido, y si el paciente no resulta, pone la administración de ese fluido y requiere uso de drogas vasoactivas como norepinefrina, adrenalina, dopamina, la que quiero usar en la urgencia. Esto que está en shock. Si respondió el volumen sin requerir estas drogas, el paciente tenía una sepsis severa. Ya, y esos pacientes requieren hospitalización. Sí o sí. Lo que pasa es que uno va a depender si se hospitaliza en el intermedio médico o en la UCI. Es un paciente con requerimiento de vasoactivos debería hospitalizarse en una UCI. Pero además hay diferentes tipos de shock. Yo lo que les mencionaba es el shock asociado a la infección, que es el shock séptico, pero también pueden llegar pacientes en el shock asociado a otras causas y que se manejan de la misma manera, porque en el fondo la causa del shock es la misma, que hay una hipoperfusión de los órganos. Y puede ser, por ejemplo, un shock hipovolémico, que algunos pacientes, por, no sé, pacientes, por ejemplo, que están enfermos y viven solo en el abandono, que son alcohólicos, que tienen algún grado de trastorno neuropsiquiátrico y que causan, llegan a no estar infectados, por ejemplo, o no están infectados y pasan por periodos de deshidratación severa, donde no consumen agua, pueden llegar a un shock hipovolémico, porque en el fondo no tienen la suficiente agua para generar un volumen intravascular adecuado que permita la perfusión. Esos pacientes pueden llegar a un shock por deshidratación. Entonces, si nos quedamos en el desierto de Atacama perdidos, podemos llegar a un shock hipovolémico, porque en el fondo para lograr la temperatura empezamos a eliminar tanta agua en el desierto, que vamos a perder toda el agua intravascular, vamos a llegar a un punto que no va a poder confundir este otro y vamos a llegar a un shock hipovolémico. O también es el hipovolémico pero hemorrágico, un paciente que tuvo un accidente de tránsito, se le cortó la arteria femoral, sangró, perdió mucha sangre, por lo tanto también pierde volumen sanguíneo para perfundir y llega un shock hemorrágico. También se puede producir un shock cardiogénico, es decir, yo tengo la cantidad de agua suficiente en mi organismo, no estoy perdiendo sangre por ninguna parte, tampoco estoy infectado, por lo que tampoco mi permeabilidad vascular hace que el agua salga de dentro hacia afuera de mi vena, pero mi corazón no es capaz de bombear la cantidad suficiente, como en el caso del shock cardiogénico. O sea, mi corazón, la bomba cardíaca no tiene la, no genera el gasto suficiente para perfundir mis otros órganos y también puedo llegar al shock cardiogénico. Que el manejo es un poquito diferente respecto al shock hemorrágico o séptico. Y algunos pacientes tenían con shock mixto, o sea, estaban infectados sépticos porque tenían, no sé, una peritonitis, ya venían sépticos para pabellón sorbera, sin querer pasar a llevar una arteria, sangran y llegan un shock hemorrágico, séptico. O justo era un paciente abuelito que tenía insuficiencia cardíaca, antes se llegan un shock séptico, pero también cardiogénico, y a veces se dan esta situación. E incluso el shock mixto se puede ser un paciente séptico que tiene una bacteria con el Escherichia coli, y el tipo polisacárido de los gram negativos es muy inflamatorio. Y tan inflamatorio que incluso puede llegar a causar depresión miocárdica. Yo, joven sana, puedo llegar con una bacteria por el coli y puedo llegar a tener un gasto cardíaco muy disminuido porque cada infección. Esto se me quita cuando me sano, pero también eso genera que tengo mucho miedo, que mi corazón no es capaz de bombear lo suficiente porque está en colapso frente a esta inflamación. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es un paciente súper grave, que puede morir si no tengo algo para eso. Entonces, yo estoy así sola en una casa y alguien me lleva al hospital de muerte. Y si esto no se corrige a tiempo, si yo no soy capaz de llevar a mi abuelita de urgencia a tiempo, a mi primo, o yo no soy capaz de consultar a tiempo, y esto avanza, porque nos puede pasar a nosotros que somos jóvenes, me incluyo, que tenemos mecanismos compensatorios que a veces hacen que estemos muy graves y tengamos la posibilidad de vasocontraerme, de los deditos, dejo de orinar un rato, entonces me mantengo viva. Hace rato. Pero cuando yo después me doy cuenta que estoy muy grave y voy al hospital y llego tardíamente, probablemente el daño que se generó por la hipoperfusión puede llegar a ser irreversible. Se ha detectado un elemento sospechoso. No, si es tuyo. ¿Es mío? ¿Sí? Entonces, cuando esta alteración de la función de los órganos no se revierte a tiempo, es decir, yo no logro que se perfunda adecuadamente y que baje un ártico en la sangre, y que vuelva la hipólisis anaeróbica normal, se genera que esta disfunción avance y pueda llevar a la muerte. Y eso es lo que mata al paciente que llega al shock. la disfunción orgánica. O sea, si genera tal grado de una perfusión que se genera necrosis en los órganos. Ya no hay vuelta atrás. Esa necrosis produce más inflamación, y esa inflamación más necrosis, y esa necrosis más inflamación, y el paciente muere. Empiezan a morir de a poco todos los órganos. Entonces, por eso es importante llegar a tiempo a la reanimación, que es lo que se llama, para evitar que esto progrese y se genere la disfunción orgánica aún. Bueno, acá vemos de manera gráfica cómo diferentes situaciones ocurren respecto a la limpieza séptica y la famosa llamada cascada de la sepsis. Y que por productos bacterianos o virales o parásitos se activan ciertas vías relacionadas con macrófagos o vías que son humorales de la componente sanguínea. Se activa la cascada de la coagulación, se libera factor tisular. Se activa la actividad fibrolítica, aumenta, el macrófago libera más mediador inflamatorio. Todo esto lleva finalmente a un daño endotelial. No sé si se acuerdan de la clase de inflamación de fisiopato, cuando hablaba que había la inflamación en el fondo, lo que tenía como objetivo era direccionar todo el sistema inmunológico a la zona inflamada o infectada, y lo que hacía es que se expresaban muchos mediadores inflamatorios en el endotelio vascular, favoreciendo que ahí se pegaran los neutrófilos, los macrófagos, y llegaran todos en el fondo del sitio infectado a atacar a la bacteria. También lo que se producía era que estos mediadores generaban permeabilidad vascular, porque nuestros vasos deberían estar cerraditos, nuestras células del epitelio del vaso, para que la sangre esté adentro, ¿cierto? Pero se abre un poco y se permeabiliza para que genere un intercambio entre los linfocitos, para que pasen de un lado para otro, ¿cierto? Esta permeabilidad termina en el grado cuando es el paciente séptico, que es algo muy grave, muy sistémico, muy amplificado, genera daño endotelial. O sea, el endotelio se pone muy permeable, está muy hiperreactivo, están todos los mediadores inflamatorios pegados al endotelio, así como llamando a los linfocitos, pero eso en exceso genera daño, porque como aumenta la permeabilidad vascular, el agua sale desde adentro de la sangre hacia afuera. Y eso es lo que genera el shock, que produce una hipovolemia relativa. A mí no me falta agua en el cuerpo, pero está en otro lado, no está en mi sangre. Salió por esta permeabilidad excesiva. Y eso genera la hipoperfusión. O sea, yo no perfundo mis órganos por esto y genero el daño del tejido. Y si ese daño no se corrige, genera la disfunción orgánica. Y esa disfunción se puede perpetuar y llevar a la muerte. O sea, yo puedo llegar séptica en shock grave, grave, grave, sin orinar. Yo puedo estar 3 días en anuria con falla en la aguda grave, pero si la reanimación es exitosa, yo puedo llegar a quedar con un riñón sano. Pero si se tarda en mi reanimación, no es exitosa, yo puedo quedar con desidratación para siempre. Porque el daño que se generó en mi riñón es irreversible. Y de ahí la importancia de que la reanimación sea temprana y efectiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reanimación? Que yo tengo que restaurar la perfusión tisular para ayudar a normalizar el metabolismo celular. Si yo entro mal, que todas las células van a glicolizar aeróbico, colapsan, ¿cierto? En un ratito. La idea es que se vuelva a restablecer la oxigenación, o sea, después de la reducción de la oxigenación. ¿Y cuáles son los 3 ítems importantes en la reanimación? Una es la fluidoterapia que les comentaba, que el paciente hipotenso se administra fluidomiento con el cristaloides o coloides. O también puede requerir vasoactivos. Cuando no responden a vasoactivos, cuando de frente a veces estas cosas ocurren simultáneamente, porque hay pacientes que llegan tan hipotensos que no van a decir, ya esperemos que pasemos el fisiológico mientras responde. No, le pasa las 2 cosas juntas, porque ya es muy, muy, muy hipotenso. Y hay diferentes opciones terapéuticas que las vamos a comentar, sus ventajas y desventajas de una sobre la otra. Y está la norepinefrina, la adrenalina, la dopamina, la dopamina y la mirrenona, que son vasoactivos que se utilizan para mejorar tanto la contractibilidad vascular, como también la función cardíaca, ¿ya? Y también es importante la cero emergencia de este paciente, que lo vamos a comentar después. Partiendo con los cristaloides, se considera el estudio de reanimación de primera línea. Y esto va a ser independiente de la causa de la hipovolemia, porque puede ser la hipovolemia relativa, que les comentaba yo, que se produce porque el agua sale del vaso hacia afuera, por esta permeabilidad vascular. O puede ser absoluta, que yo efectivamente me estoy desangrando y perdiendo sangre o porque estoy deshidratado y no tengo volumen intravascular. Y estas son soluciones isotónicas que restauran el volumen intravascular, expandiendo el líquido extracelular y manteniendo una mejora en el flujo urinario. O sea, lo más rápido que se ve es que un paciente llega cuando responde, le pasan los 2 litros de fisiológico y le sube la presión y se puede orinar. Así. O sea, ya, va, estamos bien porque logramos que se volviera a perfundir ese riñón. Son de muy bajo costo y no son tóxicos en el corto plazo, eso es importante. Y son soluciones de electrolitos principalmente, que por lo tanto tienen un pequeño tamaño molecular y por lo tanto pueden difundir libremente a través del endotelio vascular. O sea, yo tengo mi vaso sanguíneo que está hiperpermeable, entonces el agua sale, yo pongo fluido para mantener el volumen, pero eso en el tiempo rápidamente va a volver a salir, porque está permeable el vaso y son electrolitos que mantienen un poco el fluido, pero son pequeños y pueden pasar libremente a través del endotelio. El cloruro de sodio es el más abundante de estos electrolitos en estos fluidos. Y como les comentaba, difundía en el espacio. ¿Cuáles son las diferencias de cada uno de los que existen en el mercado? Principalmente la composición de electrolitos que tenemos. Por ejemplo, el suelo fisiológico posee sodio y cloro. Es una solución de la serie. Que tiene un pH 5. Aunque uno no lo crea, dicen, ¿qué es el fisiológico? ¿Un pH de 1.5? No, el pH es 5. Y estos son, y este es el ring lactato, que es otro que se ocupa, que además de cloro y sodio, tiene potasio, calcio, lactato, que es cuando hace el buffer, que regula el pH, tiene un pH de 6.5. ¿Cuál es el pH que tenemos nosotros en la sangre? ¿Cuál es ese cuarto? 7.3 y 7.4, por ahí, ¿cierto? Somos las distintas alcalinas. Por lo tanto, el cloro fisiológico es cero fisiológico, es el antifisiológico. O sea, se llama así porque no sé qué le puso así, pero en verdad es todo lo contrario. Tiene un pH 5 y aporta solo sodio y cloro, siendo que tenemos nosotros en sangre muchos más electrolitos. Por lo tanto, el ring lactato pareciera ser un poquito más fisiológico, ya que tiene potasio, calcio, y genera que el pH sea un poquito más cercano a lo real. Por lo tanto, si yo tengo un paciente, es shock cell que se lo anima generosamente con fluidos para subir la presión, llega a un punto que si yo lo animo solo con fisiológico y lo hago de una manera no juiciosa, voy a tener que puede producir hiperglatremia, hiperglatremia, como también acidosis relacionada al pH propio del suelo, como también que se genera por la hiperclatremia, acidosis hiperclatremia. Siempre tiene que ser juicioso el uso de estos fluidos, porque a pesar de que se han documentado no ser tan dañinos, igual generan daños en su uso irracional, como cualquier medicamento, ¿cierto? Y lo mismo con el ring lactato. Algunos dicen que puedan acumular lactato en algunos pacientes, pero en verdad el aporte de lactato que entrega versus la forma rápida que uno debería valorar el lactato con un hígado sano, no debería ser, no debería falsear el lactato de la hipoperfusión. La otra opción terapéutica para reanimar a estos pacientes son los coloides. Son moléculas de soluto mucho más grandes, por lo tanto tendrían menos capacidad de difundir a través del endotelio vascular. Producen una presión osmótica mayor, porque son grandes, tienen muchas moléculas o H's por ahí que van a tener esa, aumentar la presión osmótica, generando que el agua permanezca mucho más tiempo en el endotelio y expandiendo teóricamente de manera más eficiente el volumen plasmático. Esta es como una forma gráfica de recordar la diferencia. Cuando se dice que un paciente se pone suelo fisiológico, ¿se refiere al primero que vimos o al NACL? ¿NACL? Sí. Cuando dicen fisiológico es NACL, pero 9%. Sí. Ese es como isotónico. Y acá vemos, cristaloide y coloide ingresan al endotelio, pero como está permeable, podemos ver que rápidamente sale todo el fluido hacia afuera y hay que volver a reponerlo. Y además, el coloide podría, teóricamente, volver menos al espacio intracelular, porque como es más grande, tiende a no atravesar de manera tan eficiente esta barrera del endotelio. Esto es teoría, porque vamos a hablar de lo que pasa en la vida real, que eso es. Y aquí un ejemplo de los cristaloides que uno puede utilizar, hasta el fisiológico, como mencionamos, que es el cloruro de sodio del 9%. El ringue, que tiene otros electrolitos, pero no tiene el buffer lactato como el otro, también la tiene el buffer, que nos genera un pedazo mucho más fisiológico. También sobre el glucosado al 5%, pero en verdad no se ocupa nada, porque en el fondo como que diluye al paciente. Como yo estoy dando agua libre, por decir, y no le estoy dando electrolitos, no se ocupa, pero se considera el cristaloide. Y el suelo glucosalino, que es una mezcla entre glucosa al 5 más fisiológico al 0.45, que es la mitad de la glucosa. Dentro de los coloides que se utilizan, que existen en el mercado, está los hidroxilidamidones, que a lo mejor lo vieron en bases de la fisicoquímica. Las ocupan en múltiples cosas, para la industria farmacéutica, dependiendo de cómo vayan formulados, para que se utilizan estos almidones, la albúmina humana y los dextranos, ¿ya? Respecto a los coloides, como son moléculas grandes, son exógenas a nuestro organismo, pueden producir reacciones alérgicas asociadas a su uso. Y respecto al porcentaje que las producen, las gelatinas muy antiguamente usadas se generaban más eventos de reacciones adversas, reacciones anafilácticas, incluso los dextranes, así que las albúminas contribuyen con los hidróxidos de almidón. Esto es en inglés porque decir starch, si lo ven en algún lado. Por lo tanto, esta manera hacen lo menos inocuo respecto a las reacciones adversas alérgicas, por lo tanto son los que más ocupan en la actualidad. Hidroxilidad almidón y albúmina. Igual sería que la están infectados, choqueados y se ven un anafiláctico por el colon, sería como el colon y esa para hacer. Pero puede ocurrir y ha ocurrido, por lo tanto, si ocupan estos que son menos alergénicos. Hay muchos estudios a nivel mundial que han tratado de comparar ambos alternativas. ¿Cuál es mejor? ¿Mejor animal con cristaloides o mejor animal con coloides? Porque además el coloide tiene un costo asociado mucho mayor. O sea, la albúmina humana es mucho más cara respecto al fisiológico. O sea, un fisiológico puede costar como 1000. Sí, más o menos. 1000 pesos, incluso menos el más grande, 500 cc. Y la albúmina que trae 50 cc cuesta como 20.000 pesos. Entonces estamos hablando de una diferencia importante en costo, por lo tanto, de determinar cuál es mejor. Uno, para mejorar la mortalidad, disminuirla, como también para que los costos de salud no sean tan altos, siempre se han probado, se ha tratado de comparar. Y por ejemplo, este estudio del año 2004 quiere comparar albúmina versus fisiológico. Y a 28 días, que estudiaron sus pacientes por 28 días, descubrieron que no había diferencia en la mortalidad. O sea, daba lo mismo cuando ocuparas, según este estudio, dando siempre una diferencia mínima, excepto en el caso de los pacientes con sepsis severa, que se encontraron que parece que la albúmina podría ser mejor. Claramente el N de estos pacientes sépticos, porque acá era el paciente crítico de todas las índoles, o sea, un traumatizado, un séptico, un neurológico, cardiogénico, todo, entraron todos al saco, pero se dieron cuenta que cuando los desglosaban los diferentes tipos de trauma, los que eran sépticos parecían como beneficiarse de la albúmina. Claramente el N que había en este grupo de pacientes no era suficiente como para poder decir sí con certeza que la albúmina es mejor, por lo tanto aún está la disyuntiva de si es mejor o no. Y ahora en este momento está corriendo un estudio muy grande, multinacional, de muchos miles de pacientes con esta finalidad. Son solo pacientes escépticos y quieren ver si la albúmina es mejor. Y eso está, todavía no sabemos el resultado de ese estudio. De los fármacos vasoactivos, cuando ya el paciente requiere una droga para que le genere una presión aumentada, se utilizan principalmente cuando está en un recurso persistente. El paciente no responde a fluido o además viene tan hipotenso que yo no me voy a poner a esperar a que el fluido le haga efecto, que también tengo que usarlo inmediatamente. Y otra cosa que se utiliza en estos casos son los que les mencionaba antes, la norepinefrina, la dopamina, la adrenalina y la dopamina. Y por ser fármacos de vida media muy corta, se utilizan en bombas de infusión continua. Y las dosis son muy pequeñas las que utilizan y por lo tanto se expresan siempre en microgramos. Que en el hospital si un día ustedes van y les interesa trabajar en clínica, quieren hacer un internado, lo que sea, pues decir gamas. Entonces, ¿en algún, alguien se le ocurrió decirle gamas a los microgramos? Y creo que porque es más corto, pero dicen las gamas. Cuando escuchen eso, se refieren a los microgramos. Porque la gama en unidad métrica, si uno la busca, tiene otra unidad. No es igual al microgramo. Pero en el mundo hospitalario que son sinónimos, para que sepan. Y ahí mucho la ayuda de eso, para que no lo olviden. Entonces se ocupan en gamas por kilo por minuto. Así se dosifican. Entonces el doctor dice, la primera fase le da a este paciente, inicia una infusión de norepinefrina 0,5 gamma kilo. Se dosifican por peso, ¿ya? Pues son muy pequeños. Cada uno de estos vasos activos tiene sus características determinadas por su efecto farmacológico. O sea, su farmacodinamia va a determinar las características específicas de cada uno de ellos y cuando uno podría utilizar uno por sobre otro para aliviar a un paciente. Por ejemplo, algunos aumentan mucho más el gasto cardíaco, por ejemplo, la noradrenalina, que es súper inespecífico, tiene actividad alfa, 1, 2, así que somos beta 1, beta 2, sea, ese genera un aumento de la vasodilatación o vasoconstricción periférica de los vasos, además aumentando el gasto cardíaco. Pero si yo no tengo el corazón en falla, mi corazón tiene un gasto adecuado, yo no requiero adrenalina. Requiero, bueno, que solamente aumente mi presión asociada a la contracción de los vasos sanguíneos y ello puede ocupar norepinefrina. O la buprenorfina también genera, como la dopamina, aumento del gasto miocárdico dependiendo del caso en que yo ocupo una vez o la otra. Y hay una forma, que esto no está desatarizado en el mundial, pero hay un estudio que se hizo en Chile con varios pacientes donde veían de forma retrospectiva todos los que habían usado vasos activos, norepinefrina. Y los agruparon de tres formas. Los usaban norepinefrina hasta 0,1 gamma kilo minuto. Los usaban entre 0,1 y 0,2 gamma kilo minuto. Los usaban sobre 0,2 hasta 0,3. No, sobre 0,3. Y los estimaban, los clasificaban en shock séptico leve, moderado y severo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los usaban más de 0,3 gamma kilo minuto al inicio de su shock, tenían más mortalidad. Era lo que estaba más grave, o sea, requerían más dosis de vaso activo para mantener la perfusión y porque probablemente los pacientes estaban más inflamados. Tenían muchos mediadores sistémicos de inflamación dando vueltas que generaban en el fondo vasodilatación y era más difícil contraer esas venitas para aumentar la presión. Ya, y por lo tanto, la norepinefrina, por ser menos variable entre paciente y paciente, lo utilizan para estratificar el shock. Porque generalmente se pueden comparar las dosis de norepinefrina entre un paciente y otro. Y a la fecha, todavía está la disyuntiva de qué vaso activo usar. O sea, en verdad, ahora en 2013 ya hay otros trabajos que documentan que la norepinefrina finalmente terminó ganando de la dopamina. Siempre habían tenido una lucha eterna de todos los fármacos. Algunos decían, no, la dopamina es mejor, que tiene efecto inmunomodulador, aumenta el flujo renal, otros decían, no, la norepinefrina es mucho más predecible su efecto, no produce tanta arritmia. Siempre había una pelea entre los que usaban norepinefrina y dopamina. La noradrenalina es un fuerte vasopresor y tiene un pequeño estímulo beta que mantiene en algún grado el gasto cardíaco, pero en verdad un paciente que requiere un inótropo, en verdad no lo sirve mucho. Pero en los pacientes normales, el céptico que tienen un gasto adecuado, podría mantener ese gasto de forma permanente. La dopamina, a su vez, actúa tanto en receptores beta como alfa, como en receptores dopaminérgicos, además. Se tiene una mayor gama de receptores en los que actúa. Y eso genera una gran variabilidad intrínseca porque la cantidad de receptores que tenemos disponibles en estos grados son distintos en paciente y paciente. Y de hecho la dosis, la actividad frente a esos receptores es dosis dependiente. A dosis baja específicamente asociado a alfa y beta, pero en dosis más alta ya actúa sobre los receptores dopaminérgicos cambiando en algún grado la respuesta. Se ha visto que la dopamina aumenta el flujo sanguíneo renal de manera importante. De hecho, era la causa porque muchos médicos decían, démosle dopamina a este paciente al turismo. ¿Ya? Porque aumentaba el flujo. Pero no necesariamente es beneficioso. Hay algunos estudios fisiológicos que demostraron que se generaba efectivamente un aumento sanguíneo en la zona del glomérulo, lo que aumentaba el débito urinario. Pero en las zonas de la médula renal se generaban zonas de hipoperfusión, produciendo daño de hipoxia en la médula renal. Por lo tanto, o sea, ya está claro que no se puede utilizar por esa finalidad. De hecho, está en la última guía de manejo de la sepsis, que hay una guía que sale cada 4 años, que es la campaña sobreviviendo la sepsis, que te da todas las guías de manejo para el paciente séptico. Son mundiales, habla del vaso activo, del fluido, de la glucosa, etc. Y ellos dicen ahora, ya determinaron que no se puede usar dopamina como protector renal, porque no tiene ese efecto. Que es lo que creen muchos médicos todavía. Y además, se ha visto que la dopamina, por tener actuar en varios receptores, también modula otros sistemas, como el respiratorio, tiene incluso efectos endocrinos y inmunomoduladores que podrían ser un poco deleterios para el paciente crítico. Por lo tanto, eso es lo que ha llevado a que cada vez más hospitales usen norepinefrina, cuando todavía no sabía muy bien respecto a cuál era mejor grado. De hecho, cuando uno iba al mundo y preguntaba en un hospital de Bélgica, oye, ¿tú qué usas? ¿Dopamina o norepinefrina? No, yo uso norepinefrina más que dopamina. Pero si uno iba, no sé, a Italia, no, yo uso más dopamina que norepinefrina, porque en verdad no estaba claro cuál era mejor, y cada cual usaba la que le tincaba por su práctica clínica, porque hay los que en el fondo se maneja, se acostumbran a cierto manejo, porque las dosificaciones son distintas, la preparación es diferente, entonces hay hospitales que están acostumbrados a usar dopamina. O en Chile, para hospitales que solo tenían dopamina, porque era más barato. ¿Qué otra opción usar dopamina? Hasta la fecha, al 2006, era súper variado lo que uno outcome primario siempre es mortalidad, o sea, el que el paciente vive. Ese es el outcome primario de cualquier intervención que yo quiera hacer en el paciente crítico, generalmente dicen, pero ¿y para la mortalidad? O sea, si quisieran evaluar, no sé, el impacto del farmacéutico en el UCI, ay, pero ¿disminuye la mortalidad? Eso es como, siempre te hago una pregunta como outcome primario. Ya, entonces estos dos, cuando se comparan, dopamina y norepinefrina, no había diferencia en la mortalidad. O sea, se morían casi lo mismo. Había diferencias pequeñas que a los favores de la norepinefrina, o sea que la norepinefrina morían menos, pero no era estadísticamente significativo que lo que era. Entonces, el estudio de 2010, claro, muestra que efectivamente cuando se comparan son casi iguales, como que parece que vivían más con la norepinefrina, pero al momento de ver la mortalidad final no había diferencia, está ahí. Pero la diferencia que había era que la dopamina producía mucho más arritmias que la norepinefrina. Y la dopamina producía un 24% arritmia, frente a la norepinefrina que producía solo un 12%, la mitad. Y entonces se ha visto que cuando uno tiene pacientes que generan arritmias, mueren más. De hecho acá, si se compara, pacientes con fibrilación auricular sin sepsis, paciente séptico, esta es la estadía en UCI. Pacientes con un nuevo, con una fibrilación auricular nueva y sepsis, estaba más lejos de la UCI. Comparado con, por ejemplo, la mortalidad, pacientes con fibrilación auricular sin sepsis, pero que estaban en FA, morían esto. Pero los que tenían FA y estaban sépticos, morían esto. Por lo tanto, tener una FA en la UCI es tener TN. Por lo tanto, si yo tengo un fármaco que no genera tanta FA, versus uno que genera tanta FA, mejor porque los que generan menos FA, porque tienen menos probabilidad de morir. Y eso es lo que motivó por muchos años que gente prefiriera la norepinefrina por versus la dopamina porque tenía menos efectos arritmogénicos. Porque la dopamina por tener efecto beta, por tener efecto dopamina y efecto dopaminérgico, que hay receptores dopaminérgicos que modulan la frecuencia cardíaca del corazón, efectivamente, estimulando los receptores de dopamina a dosis altas, había más probabilidad de hacer fibrilación auricular respecto a los que utilizaban la norepinefrina. ¿Estos pasos activos generalmente se dan junto con el suero fisiológico o aparte? Sí, en general, sí. O sea, lo que pasa es que uno tiene que, como se produce una hipovolemia, en el caso del paciente en sepsis principalmente, que es el paciente que tiene esta hipovolemia relativa, la hipoperfusión se produce, claro, efectivamente porque hay menor volumen sanguíneo, porque sale esta agua hacia afuera, porque está permeable el vaso, pero además porque hay vasodilatación, que es la que produce también la inflamación, se vasodilata el paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recuperar el volumen intravascular, o sea, darle un fluido para que este volumen se reponga, pero además vasocontraer porque está vasodilatado. Si yo no recupero el volumen intravascular y solo lo vasocontraigo con un vaso activo, es más dañino, porque tengo menos agua, se aprietan más los vasos y se hipoperfunden finalmente todos los territorios, ¿cómo se puede decir?, periféricos. Por lo tanto, yo siempre tengo que mantener el volumen sanguíneo más un vaso activo, y de hecho hay medidas hemodinámicas que utilizan los médicos, que nosotros no las manejamos en lo absoluto, pero que, por ejemplo, la presión venosa central, la PVC que le llaman ellos, tiene cierta medida que el paciente en shock debería estar ojalá entre 12 y 14, que eso indica que si está así es porque hay una buena volumización, porque tiene un volumen intravascular adecuado, que en el fondo el paciente no está mal refundido porque le falte volumen de sangre, sino porque está vasodilatado y ahí lo vasocontraído. Siempre van en conjunto, o sea, yo aseguro un volumen intravascular para vasocontraer. Muchas veces yo solamente mantengo la presión con el volumen, pero otras veces requiero el vaso activo, pero yo lo tengo que ocupar de la manera sabiendo que yo tengo un buen volumen. Entonces están pasando ambos, porque como si la inflamación es tan grave, que se repetúa por, no sé, 48 horas, el agua va a estar todavía saliendo, entonces va a haber que ir suponiéndole el fluido para mantener ese volumen. Volviendo al tema de los fluidos, es el uso juicioso, es importante porque les comentaba que a pesar de que son poco nocivos, cuando se usan bien, si se usan mal pueden ser muy deleterios, porque como efectivamente el volumen vuelve a salir, esto puede salir en el pulmón y en el edema pulmonar. Edema de diferentes zonas del organismo porque el agua vuelve a salir, entonces yo, las recomendaciones son las siguientes. De harto y rápido, en las primeras 24 horas del shock, y de ahí utilice vasoactivos, y usted en ese periodo de las 24 horas establecer el volumen. Pero después de las 24 horas tengo que hacer un uso muy juicioso del vaso activo, o sea, del volumen, porque si yo lo sigo usando y tengo ahí un suero colgado internamente, el paciente puede morir más y tener otras complicaciones como edema pulmonar, estar perpetuar su ventilación mecánica o si no está la ventilación mecánica, caer a la ventilación mecánica porque puede fallar el pulmón, porque toda esta cantidad de agua que sale hacia afuera, el intersticio generando edema. ¿Por qué es muy importante la sedación en el paciente que está en shock? Tiene varios usos la sedación. Uno es que tiene, y se usa principalmente para hacer ventilación mecánica. Si yo no estoy en ventilación mecánica, no tengo para qué usar sedación. Pero generalmente el paciente en shock se está grave y requiere vaso activo, está muy comprometido, se ventila, se ingresa a ventilación mecánica, aunque pueda respirar bien. ¿Por qué se hace eso? Porque se hace una ventilación protectora. Porque efectivamente hay mucho riesgo de que el paciente caiga a ventilación mecánica por toda esta agua que le está entrando o por la inflamación que le pueda generar un distrés pulmonar que le implique después una mala función pulmonar. Y además porque si el paciente hace, como son, llega hasta taquipneico, esperamos 30 por minuto, súper acelerado, ese aumento del metabolismo del etéreo porque está requiriendo mucho, mucho oxígeno que no puede suplir por este shock, generándole más daño. Entonces lo que hacen es que el paciente llega al shock. Yo lo he visto, pacientes de luces jóvenes que llegan así despiertos y tú les veis la presión está hiper baja, pero como todavía tienen mecanismos compensatorios, no se sé, no caen, o sea, pocas veces pierden la conciencia. Y los van y los intuban, o dicen que te van a intubar porque es grave, en otro momento te va a perder la conciencia, así que te vamos a intubar antes de que tengamos que hacer la urgencia. Que lo sedan y los intuban. ¿Ya? Entonces, porque está muy grave, esto se requiere un soporte moderado, o sea, que uno regule la frecuencia respiratoria, que se regule la frecuencia cardíaca, porque si está todo así en descalabro es más grave. Por lo tanto, son pacientes que ingresan a la ventilación mecánica que están en shock, dividida en el 90%. ¿Y cuál es la finalidad de esa acción? Una, conseguir el confort del paciente y abrir la respuesta fisiológica al estrés. O sea, un paciente con un tubo pasando por la glotis debe ser súper incómodo, que es como que le dan ganas de toser. Entonces, la idea es que el paciente tolere el procedimiento y se sienta cómodo en algún grado cuando pueda despertar. Y segundo, como estos sedantes tienen efectos GABA y regulan a nivel central la norepinefrina, la dopamina, etcétera, como que baja un poco con las revoluciones, por decir así. Y uno cuando está estresado, está taquicárdico, está taquipneico, si te sedan, baja eso un poco y eso disminuye el consumo de oxígeno en general. Si yo estoy hiperacelerado, consumo más oxígeno, que efectivamente es lo que me está faltando porque estoy en shock. Entonces yo lo cedo un poco, el paciente está en el fondo hipoactivo, por decir así, requiriendo menos oxígeno, lo que genera protección en ese momento de estrés. Además, son pacientes que están sometidos a muchas técnicas, que algunas son dolorosas. Se les instala un catéter central porque los vasos activos no pueden ser administrados por vía periférica. Porque si se trabaja generan necrosis, tienen que ir por una vena central grande que para llegar directo ahí al corazón y eso es lo que preocupa, un catéter venoso central que se puede poner por la subclavia o por la yugular y que llega directamente a la aurícula. Si llegas, vena aurícula. Y por ahí pasa en el fondo el vaso activo, para, permite pasar mayor volumen porque es una vena grande, o sea, un bombeo. Se permite un mayor flujo de agua y permite que sean menos tóxicos los fármacos que son más vesicantes, que se llaman, los que son muy irritantes para las venas. Por lo tanto, es una técnica invasiva que puede generar dolor, ¿cierto? Incomodidad y ves que estamos en catéteres. Entonces, igual la idea es que el paciente tolere los procedimientos. Como van a estar sedados, se les pone una sonda nasogástrica, que va por acá hasta la guata, se les pone una sonda Foley, porque no pueden. Y si no, si quiero hacer pipí, porque están en shock, entonces la idea es que además permite medir el flujo urinario, constante que va a ser una medida de la perfusión, porque si no orina nada, porque efectivamente le pasa el volumen y el volumen fue para cualquier parte, porque no logró que el riñón recuperara su función, entonces la sonda Foley se pone para medir el débito urinario horario. Entonces, son procedimientos que son invasivos, incómodos y pueden ser dolorosos. Por lo tanto, el paciente se le da sea analgesia para el clotolé. Y además, en algunos casos se utiliza con fines terapéuticos, un paciente crítico que llega por una causa neurológica y que tenga, por ejemplo, presión intracraneana, que es la presión intracraneana, elevada, o sea, que si su cerebro genera presión contra el cráneo, eso genera daño cerebral, muchos sedantes pueden generar una disminución de esa presión intracraneana y se ocupan para eso, como fin terapéutico. No solo para que el paciente esté cómodo, sino porque el sedante disminuye la presión intracraneana. O en caso de pacientes que convulsionan, están en estatus convulsivo, convulsionan, responden un tubo y lo sean profundo con niacinam, porque el niacinam tiene efecto anticonvulsivo. O de separar el antiguo por ejemplo. O por ejemplo en el caso del broncoespasmo, cuando llegan los pacientes en estatus asmático, y llegan así que no pueden respirar y le pasan todo el salbutamol de la vida y no se broncodilatan, hay sedantes que se ocupan como efecto broncodilatador como la ketamina. Tiene un efecto broncodilatador en un paciente viral. Por lo tanto, igual tiene que estar sedado porque la ketamina produce un vívido y tiene pesadillas. Entonces, la idea es que sea profundo ketamina. ¿Ya? Entonces, es importante que la sedación que se ocupa sea adecuada a la situación fisiopatológica del paciente, al contexto. Obviamente, el paciente en shock, en reanimación, que está las primeras 24-48 horas con volumen, con vasoactivo. La idea es que esté lo más sedado posible para que disminuya la demanda de oxígeno, para que no genere esfuerzo respiratorio, sino que el ventilador lo haga de una manera sincronizada para él, para que uno no se agote en ese estado de estrés máximo fisiológico. Por lo tanto, ahí se ocupa una sedación adecuada y el paciente está en coma. Pero un coma en el fondo farmacológico, donde él está en oxígeno. Y las máquinas hacen todo. Pero cuando el paciente sale del shock, se recupera la presión sanguínea, el paciente empieza a orinar, debería despertar, porque es mucho más fisiológico estar despierto. Y la idea es que pueda comunicarse, permitir que interactúe con el tratamiento. La idea es que si uno lo despierta, le puede sacar el tubo. Porque como ustedes saben, los sedantes como el niacinam, el propofol o los opioides en dosis altas generan depresión respiratoria. Entonces en dosis alta uno no respira, ¿sí? Como le pasó a Michael Jackson. ¿Cierto? Por eso. Depresión respiratoria. Entonces la idea es que les quiten el sedante para que después uno pueda respirar. Para que el sistema respiratorio gatille una contracción diafragmática. Y así uno puede respirar. Entonces, si está sedado, no va a poder salir nunca del ventilador. Se le dirá que se saque el ventilador antes posible, porque también puede ser una nosa, si lo tenemos mucho tiempo. La idea es que esté sedado profundo, un corto periodo, pero luego se extube. Entonces, hay que hacer un uso juicioso del sedante también, como todos los medicamentos, para que el paciente esté cómodo, pero despierto. O sea, yo le doy un sedante para que tolere el tubo, para que no le duela la guía. Pero ojalá que en algún momento de su estadía, lo antes que, más antes que tarde, logre despertar. Por lo tanto, se ajustan las dosis y las necesidades del paciente. No hay una dosis estándar, o sea, yo puedo requerir un miligramo de niacinam o 0,2 y voy a dormir toda la tarde y otro que le pueden dar y no le hace nada. Y eso va a depender por ejemplo, uso de psicofármacos, pacientes que usan permanentemente clonazepam. Tiene cierto grado de resistencia al uso de niacinam y ocupan más dosis con pacientes que nunca tomaban con el trabajo. O sea, hay gente que solo con el trabajo. Todo el día hay gente que no le hace nada y eso depende mucho de la persona, es muy persona dependiente. Y de hecho, pacientes que son consumidores de drogas, cocainómanos por ejemplo, o que utilizan cannabis en dosis excesiva, son súper difíciles de sedar. O sea, les dan dosis de caballo para estar. Así que no, consuman drogas. Entonces va a ser muy, o pacientes alcohólicos también, no sé, sean con NASH, va a ser muy diferente al paciente porque se mide la sedación. Hay que medir. Y como efectivamente es más cómodo para el grupo de trabajo que el paciente esté tranquilo, durmiendo, no te diga nada, tienes a ver sobre sedación. Pero todo que además, los primeros días uno quiere que el paciente esté muy sedado, se dan altas dosis, que después tienen a acumularse, que sabe un fármaco lipofílico, que se llama ahí un rollito, se van a acumular en la grasa y después se demoran en eliminarse, ¿cierto? Entonces, después se cuenta que el paciente es sobresedado. O sea, que le digan, yo quiero que el paciente despierte, le falta el sedante y pasa ahí, el paciente no despierta. Porque este sobresedor es muy frecuente. Además, que imagínate una enfermera en el sistema público, que con suerte, o sea, ve tres pacientes graves, que hay que medir la sonda, que hay que tomar el, no sé qué, el examen. Ojalá que no haya nadie que llame, o sea, atendiendo el mío, porque se genera más trabajo que el paciente de enfermera. Entonces, tiende a ver por la sobrecarga de trabajo un exceso de sedación. Y además porque es más fácil pasarse que no, porque como es difícil medir, tan dependiente del paciente, no hay una norma para sedar, sino que ya dale más sedante para que esté sedado. O sea, lo dan y el paciente se seda, pero a lo mejor requería un poquito menos y está de vuelta sedado. Por eso es importante evaluar el nivel de sedación de los pacientes. Y se han utilizado escalas para evaluar la sedación. Ninguno ha demostrado ser mejor que la otra, entonces algunos hospitales lo ponen en algunas condiciones después en otra. Y la idea es que estas escalas se utilicen para disminuir la sedación, porque entre menos sedado esté un paciente, se reduce la cantidad de ventilación mecánica, como comentábamos. Está hipersedado, no va a gatillar nunca la respiración espontánea, va a estar más días ventilado. y eso aumenta la neumonía asociada a ventilación mecánica. O sea, yo tengo un ventilador mecánico, y por el hecho de que pasa de la vía externa a la interna y pasa por la boca, yo puedo sembrar una zona estéril con bacterias. O el ambiente de la UCI también tiene bacterias. O sea, hay bacterias en todos lados. Lo que pasa es que las bacterias de la UCI son más malas, porque son bacterias que han estado expuestas a muchos antibióticos, son muy resistentes. Entonces puede haber posibilidades de que haya neumonía asociada a ventilación mecánica, solo por tener el dispositivo más de 48 horas. Y eso va a aumentar la estadiálisis. O sea, yo estoy más días ventilado, estoy más días en la UCI. La neumonía, estoy más días ventilado, estoy más días en la UCI. Y eso aumenta las cosas. O sea, la estadiálisis es súper cara. O sea, no sé, acá, que semipúblico, semiprivado, 300 mil pesos el día cama. O sea, solo estar ahí. Aparte que el antibiótico, que el sedante, que el ventilador mecánico, que la interconsulta con el especialista. O sea, son días cama carísimos. Y una clínica ni se van a imaginar cuánto cobran por el día cama. Entonces, estar en una UCI es caro, tanto para el paciente que paga, como para el Estado que paga. Entonces, la idea es reducir los días de estadía en UCI para que no se adelanto porque gastan el 30% del consumo hospitalario. O sea, es muy caro. O sea, hay fármacos que la dosis cuesta de antibióticos 100 mil pesos, la dosis. Porque el antibiótico es muy caro, o si tienen que ocupar inmunoglobulina, pues 300 mil pesos la polla. O sea, estamos hablando de medicamentos muy caros en la artritis. Si yo disminuyo la unidad de ventilación mecánica, disminuye esto y disminuye esto. Eso es fantástico. Entonces hay que medir la SAS. Yo quiero poner un ejemplo de una escala que me preocupa en mi hospital, que es la escala SAS, que es Sedation Agitation Scale. ¿Ya? Porque la idea es que el paciente esté sedado y tranquilo. Ese es mi objetivo. O sea, después de que yo lo reanime, obviamente cuando está en shock, y quiero que esté sedado profundo y que esté ahí. Que no responda. Si yo estoy reanimada y ya recuperé mi perfusión sanguínea, la idea es que rápidamente llegue a este estado, o sea, 3-4. Por ejemplo, ustedes en la mañana estaban en esa están quedando dormidos por ahí, o 3-4, o sea, 4. Entonces, la escala va a la siguiente, de 1 a 7. Uno es excesivamente sedado sin respuesta de estímulo intenso. O sea, yo voy, ¿cómo te llamas tú? Haroldo. Me va a despertar, lo puedo mover, le puedo incluso hacer un estímulo doloroso. Y no despierta. Ese está uno, coma, ¿ya? Segundo está dos, muy sedado, pero despierta el estímulo físico e incluso yo lo amarré un poco y va a abrir los ojos, pero va a seguir durmiendo. Sas dos, como así están algunas mañanas, lo pico. Sas tres es que yo le digo, Haroldo y Haroldo, abre los ojos. Y puedo hablar con él y después será lo mejor. Y sas cuatro lo despierto, como nosotros ahora, ¿cierto? Estamos todos sas cuatro. Sas cinco agitado. Y como que se mueve, está incómodo, y uno le dice, oye, Haroldo, tranquilo, no pasa nada, y Haroldo se calma, ¿ya? O sea, se es muy agitado, incluso muerden el tubo y hacen hipótesis, se muerden al tubo y desaturan, si están, ya pierden la noción de la realidad, y yo, Haroldo, tranquilo, y Haroldo no me ve. Y siente que Haroldo se para en la cama y me quiere pegar, o se cae. Entonces, la idea es con exceso, como esto es peligroso, porque si está muy sedado, nunca sale el ventilador. Y si están 5, 6, 7, corre peligro, porque puede caerse en la cama, hay pacientes que se sacan el tubo. Imagínate un paciente que está con neumonía, que no ha recuperado su función pulmonar, está en delirio, hiperactivo, no sé si lo vieron en clase. Agitación y se devuelve el loco y se sacan el tubo y la escoba, porque hay que volver con el tubo si es que lo necesita. O sacan el catéter, la vía, la folia, se la tiran, y no, es una locura. Entonces, tiene que estar el paciente ahí. Ese es el objetivo y hay que medirlo. Por eso hay que ver las escalas. El médico debería indicar sedación para ese objetivo en SAS. O sea, el médico, si yo quiero que el paciente, como está, en los primeros días de reanimación, quiero que esté en SAS 1. Y entonces, en algún lugar, la enfermera modula eso. Cuando se les da esa potestad, el médico dice, ya no quieren que esté en SAS 1, yo le voy a dar sedación para que esté en SAS 1. Ella lo evalúa, ya está en SAS 1. ¿Ya? Pero después me dijo, quiero que ya yo lo reanimé, quiero que esté en SAS 3. Entonces, le cortan la sedación y evalúan a Haroldo, y así van viendo los sedantes para que se logre el objetivo de sedación de acuerdo a su estado clínico. Obviamente nunca vamos a querer estar 7, ni 5, ni 6. Eso es lo que uno podría querer, dependiendo del estado del paciente. Por ejemplo, un paciente neurocrítico, los que están con convulsiones, yo lo quiero en SAS 1, mucho rato. Y pueden estar una semana en coma, pero porque no necesitan. Por ejemplo, como le pasó a este niño que le pegaron, el que no se fue, ¿sabes? Él tenía un TED grave, o sea, tenía un daño neurológico severo y que la única forma de proteger su cerebro era mantenerlo en sedación profunda. porque si él despertaba, se aumentaba la presión intracraneana y eso generaba más daño, entonces había que tenerlo en sedación profunda en mucho tiempo. Bueno, lamentablemente no se logró salir con él, pero ese es un paciente crítico, que está en la UCI, que está con ventilador, que está con sedación, que ocupó vasopresina, que ocupó antibióticos, etc. Y por lo tanto, para esto, este uso de sedante, utilizan hipnóticos y opioides, porque entregan al paciente a sedación, ansiolítica, se calman, dejan de estar ansiosos, amnesia, ¿no? Yo quiero que tengamos un poquito de amnesia. Yo no quiero que recuerden cuando le puse tú, porque ¿alguno de estos ustedes ha hecho endoscopía? Bueno, yo me hice una endoscopía cuando estaba en la U, bueno, en el primer año de la U. Y estaba muy nerviosa, histérica, y por favor, no me hagan que estoy nerviosa. Un poquito de miasolam. Y yo me quedé seca. No me acuerdo de nada, pero en el fondo no es que yo me haya quedado en SAS 1. Yo probablemente estaba en SAS 2, despierta, respiraba sola, de hecho me dijo que lloré incluso, y yo no me acuerdo de nada, porque produce amnesia anterógrada, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó en la endoscopía, entonces yo estaba despierta, colaborando se supone, y no me acuerdo. Bueno, eso produce miasolam, ¿ya? Que el paciente no recuerde que no le puse en el tubo, el catéter, porque en verdad es súper... Que a veces incluso hay estudios que ya son mucho más elevados, que han visto cómo afecta la amnesia y a veces no es tan bueno. Porque lo que hace el cerebro es como que se genera un vacío y no hay información. Se borró. Y lo rellena con cualquier tontera. Entonces alguien tiene pesadilla, como que trata de recordar, rellenar ese espacio vacío que generó la amnesia y es peor. Entonces, pues, usar los sedantes de manera especial. Entonces, los sedantes que utilizan son las benzodiazepinas como midazolam, clonazepam, propofol, dexmedetomidina. Y creo que este nombre había escuchado, ¿sí? Yo tampoco lo había escuchado. Es un fármaco nuevo, relativamente nuevo, que tiene actividad central, incluso se va a la analgesia. Ahí lo voy a dar como un opioide. Y también se ocupan para la analgesia los opioides, que pueden ser morfina o fentanil, dependiendo de cada cual tiene su petato. Por ejemplo, el midazolam y el clonazepam son los que a menudo se ocupan en el mundo de la intensiva. Con sus diferencias, por ejemplo, el midazolam, bueno, ambos tienen vía media corta, pero el midazolam requiere hígado para metabolizar. Entonces tiende a acumularse en falla hepática. Mucho. En cambio, de una CEPAM no, depende del riñón solamente. Entonces, puede que sea más fácil titularlo y se acumule menos en caso de falla hepática. Pero lamentablemente, en la CEPAM tiene el vehículo que se utiliza para generar la acumulación es un alcohol, propilenglicol, que se acumula en falla renal y puede ser tóxico. Entonces, ahí uno tiene que sopesar cuál va a utilizar, pero en el donde yo trabajo es con solo midazolam. En casos muy especiales, cuando lo hizo, o sea, que el hígado está muy, la verdad, muy malo, ocupa la CEPAM. Pero obviamente ahí con el juicio de ir hablando que no se acumula en mucho. El propofol también actúa en GABA, se ocupa generalmente, tiene un efecto sedante importante, tiene una vía media mucho más corta que el midazolam. Por lo tanto, generalmente las cirugías cortas se ocupan propofol porque te lo cortan entonces te estáis al tiro. Y genera una disminución de la presión intracraneana, por lo tanto se ocupa a los pacientes que tienen PIC elevado. Propofol ayuda. Pero hay que tener la consideración que el propofol genera mucha depresión cardiovascular. O sea, como deprime todos los centros respiratorios, cardiovascular central, los pacientes tienden a hipotensarse. Por eso no lo ocupan mucho los pacientes en shock séptico, porque como están hipotensos, muy inflamados y después el propofol puede caer mucho la presión sanguínea, mucho el gasto cardíaco, por lo tanto ahí no tiene preferencia usar el propofol. A veces se ocupa igual, porque el paciente ya está compensado, pero de inicio del propofol se corre el riesgo de que el paciente se hipotense porque como que produce una bloquea toda la adherencia. Y a veces estos pacientes llegan con buena presión porque está ellos mismos con su propia adrenalina interna manteniendo la presión hasta que alguien los ayude. Si uno le da propofol, ya intubemos, le pasamos el propofol, ¡pum!, le cae la presión. Entonces, se nos ocupan en el paciente C. Y también es la precaución que el propofol viene en un vehículo que es una emulsión. Es en el fondo una mayonesa que te pasa intravenosa, porque viene en un vehículo de triglicéridos. Se genera una emulsión, de hecho blanca, es como una leche, porque no es soluble en nada. Entonces, la única forma de que esté soluble y pueda ser administrado en forma intravenosa es que vaya en un vehículo que es una emulsión, que es en base a triglicéridos y que si se usa mucho por periodos prolongados puede producir hipertrigliceridemia. porcentaje de triglicéridos del 600, de 1000 incluso. Y la hipertrigliceridemia genera riesgo de pancreatitis. Entonces hay que usar también exclusivamente propofol, si va a estar muchos días en ventilación mecánica, alternar su uso porque ir midiendo los triglicéridos para ver que, cómo responden, porque hay gente que responde mejor que otra, a veces que ninguno le da los triglicéridos, pero hay otros pacientes que lo llevan mucho. Y hay que hacer monitorización de ese efecto adverso, que es la hipertrigliceridemia. Y además tiene asociada otra reacción adversa que es muy grave, pero es muy infrecuente, pero que hay que tenerla en cuenta, que es el PRIS, que se llama, que es síndrome de infusión por propofol. PRIS porque está en inglés, pero en español sería IRPIS, no sé. Síndrome de infusión por propofol. Y es muy grave, pero es muy infrecuente, pero igual hay que monitorizarse. ¿Por qué? Produce, que en infusión de propofol se genera rabdomiólisis, que es la muerte muscular, y se genera después una bradicardia extrema que no responde a vasoactivo. ¿Y por qué? Porque se produce daño de músculo esquelético. O sea, se produce rabdomiólisis porque muere el músculo estriado de las piernas, pero también muere el músculo miocárdico. Genera daño miocárdico extremo por esta como muerte celular, por tanto no responde a vasoactivo porque no queda músculo cardíaco para latir y los pacientes pueden morir. Entonces se caracteriza por ciertos signos, que es que aumenta el ácido láctico, se produce acidosis, aumenta la CK, aumenta el fósforo, el potasio, porque en el fondo hay destrucción muscular y se liberan todos estos electrolitos que están extracelulares, y por eso cuando uno ocupa propofol debería monitorizar estos signos. O sea, el doctor mírale una CK diaria, mírale un láctico, vea el fósforo para que no, uno puede precozmente identificar que está cursando con este signo antes de que llegue el daño miocárdico. Yo recuerdo haber visto un caso, no falleció porque lo hospitalizamos a tiempo. Aumentó el láctico, aumentó la CK, aumentó el fósforo y le cayó la presión. ¿Será el propofol? Se cortó el propofol, se le quitó. Alguien que no lo sospecha puede pensar que le cayó la presión, puede que esté haciendo un shock séptico. Démosle el vasoactivo, metémosle la sedación y no pensaron que era el propofol y el paciente puede morir. Es poco frecuente, no es que a todos les va a pasar. Pero pues, hay que tenerlo en mente, si algún día les toca trabajar en esto, de que tengan que recomendarle al médico que mida esos parámetros para evitar que tú. ¿Y la dexmedetomidina, justo y Lora? ¿Cómo que vale? La son 10 palabras, si quedan 20 minutos. Ya. La dexmedetomidina es un sedante nuevo que tiene un efecto alfa 2 central. ¿Se acuerdan lo que hacía el alfa 2 central? ¿Dónde estaba ubicado? ¿En la neurona? Ya les voy a ayudar. Es presináptico, ¿cierto? Que es un alfa 2 presináptico que lo que hace es regular la autorregulación de la liberación de catecolamina. Si había muchas catecolamina en el presináptico, se pegaban al alfa 2 y disminuía su liberación. Entonces, lo que hace a nivel central, se pega, o sea, se acopla al receptor alfa 2 central presináptico, disminuyendo la liberación de catecolamina central en ciertas zonas específicas del cerebro, que es en el locus ceruleus y en el otro. Pero en ciertas zonas cerebrales que producen analgesia y sedación. Eso lo produce a nivel de la médula espinal, por lo que disminuye un poco el dolor. El lupus cerúleo produce esta sedación, y es una sedación bien, bien característica porque no produce presión respiratoria. Entonces uno puede estar usando dexmedetomidina con un paciente sin que requiera ventilación mecánica, y además produce una sedación consciente, el paciente está conectado, tranquilo, como sí. Es maravilloso. Como que el paciente se tranquiliza y está así como... Y responde bien. Y todo. Entonces, de hecho lo han probado para tratamiento del delirio. Y de los opiáceos, la morfina y el fentanil, por la precaución de que la morfina, su metabolito que se produce por cuando pasa por el hígado, que es más activo que la propia morfina y se elimina por función renal. Entonces el paciente con función renal tiende a acumularse la morfina. En algunos hospitales enfocan morfina, en otros fentanil. El fentanil es más famoso porque es más predecible, es más rápido, porque no requiere pasar por el hígado. Inmediatamente con su sedación, y tiene una liga un poco más corta. Y es importante que los buenos resultados se han obtenido cuando esta terapia de soporte exoanalgésica sea enfocada primero en la analgesia y luego en la sedación. ¿Qué quiere decir eso? Como los analgésicos, como la morfina y el fentanil, aparte de disminuir el dolor, producen algún grado de sedación y ansiolítico. Entonces, igual tranquilizan, igual produce como tranquilidad y ansiolítico, por lo tanto, si yo puedo ocupar poquitas dosis de analgésicos generando el mismo efecto, yo debería ocuparse de. Si no logro alcanzar una adecuada sedación y una adecuada analgesia con el opiáceo, yo ahí ingreso el sedante. Si se hace al revés, los pacientes están sedados y a veces pueden sentir incluso dolor. O sea, lo primero que primero tengo que asegurar es que el paciente no le duele. Si yo pongo incluso mi cuenta ni a sonar, y estar muy sedada, y me puede doler. Pero yo no puedo expresar porque estoy sedada. Dice, y esto se ve porque está taquicardia con el paciente, todo, parece que le duele. Y el paciente está así. Entonces, ahí, por eso es importante usar analgésicos primero. Quizás me duele la endoscopia a lo mejor. Y la memoria social de la mecánica es importante, lo voy a mencionar rápido, no tengo mucho detalle, pero es un tema muy importante en la cirugía. Puede afectar para el 50% de los pacientes que ingresan a la UCI, porque hay una tendencia a la sobreentración, cuando tuviera tendencia a más días de la ventilación mecánica, y el más riesgo de contraer neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tiene una incidencia entre 10 y 20 episodios por 1000 días cada, o sea, por medio de ventilación mecánica, y genera un aumento de la ventilación mecánica, aumenta los gastos hospitalarios y la mortalidad. Por tanto, hay que prevenirla sí o sí. Y esto se previene con menos sedación, menos ventilación, como ciertas medidas tan simples como lavarse las manos. O sea, si yo me lavo bien las manos antes de ir a un paciente que está infectado y después de verlo me lo lavo para ir a ver a otro paciente que no está infectado, yo voy a prevenir que se le pegue la bacteria del otro. O sea, lavarse las manos como ya es la vez en un hospital. O sea, todos tienen que lavarse las manos cada vez que van a pasar. Y hay otras medidas que se han implementado, como que el paciente no esté acostado en la cama, esté en 45 grados. Porque así se disminuye la probabilidad de que haya aspiración. Porque cuando hay un tubo que tiene un CAS que se llama, que es un globito que se infla, que tapa en el fondo la glotis para que no pasen secreciones desde el esófago hacia la vía aérea, si yo estoy acostada, hay más probabilidad de que esas secreciones se acumulen ahí, porque yo sigo con el saliva, no pasa que no la trago voluntariamente, que puede eso llevar a saliva hacia el pulmón. O sea, que tiene 45 grados disminuye la aspiración, además que a veces se haga el lavado de la boca con clorexidina, evita que las bacterias que habitan en la boca pasen al pulmón, entre otras medidas que se han implementado para disminuir la neumonía de la mecánica. Y por lo tanto, los días que yo estoy ventilado favorece la neumonía, como también el uso de antibióticos previos. O sea, un paciente que usó antibióticos y si está más días ventilado tiene más riesgo de hacer neumonía asociada a la mecánica que el que estuvo ventilado sin usar antibióticos. Porque puede, hay pacientes que llegan a la UCI y no usan antibióticos, porque entran por otra causa, neurológico. No están infectados, no tienen presión para antibióticos. Y la etiología de esta neumonía depende de los factores locales y cambia de UCI en UCI. También depende de los días de ventilador. Por ejemplo, si yo estoy ventilada menos de 48 horas y hago la neumonía, probablemente los patógenos que tenga sean patógenos de la comunidad que yo traía en mi vía aérea y con neumonía, etc. Por mi estado grave se desarrollaron y me infecté por neumonía con patógenos que venían conmigo. Vivía de aquí un estado, creo que yo tenía un estrepto y creció. Por esta condición crítica que me bajó la inmunidad y hizo una neumonía. Y si la hice menos de 48 horas de ingreso, probablemente sean bacterias de la comunidad y la terapia antibiótica que yo tengo que utilizar va a ir dirigida a ese tipo de patógeno. Es que si yo llevo más de 48 horas hospitalizada con ventilación mecánica, existe cierto grado. Ya a las 48 horas de estar en un hospital, uno puede colonizarse con bacterias del hospital, en la piel, en la boca, que viven ahí en todas partes. Entonces, si la neumonía es después de 48 horas, yo tengo que sospechar que son bacterias del hospital, no socomiales. Y por lo tanto, la terapia antibiótica va a ir dirigida a patógenos más resistentes. Porque el que viene del hospital, si están viviendo ahí, porque resistieron los antibióticos, no estarían muertos. Y por eso el tratamiento empírico depende de periodo de aparición. En general, ocurren de forma tardía, ¿no? Lo más común es que ocurren tardíamente. No es normal que uno llegue a las 2 para el otro ya tenga una neumonía. Generalmente ocurren al tercer, cuarto día de ventilación mecánica o posterior. Y por lo tanto, generalmente se asume patógenos nosocomiales. Es muy importante tomar cultivo de la vía aérea antes de dar el antibiótico para poder descalarme con la terapia. Porque, por ejemplo, si yo llevo 3 días de ventilación mecánica y me aparece con neumonía, lo más probable es que me quede tratamiento empírico para bacterias nosocomiales, vancomicina, tazonam, ibuprofeno, dependiendo de los bichos de cada hospital. Pero la idea es que si yo me tomo un cultivo y después el estáfilo multisensible, la idea es que puedan instalarse con la terapia. O sea, instalarse es decir, de un espectro más amplio, bajar un espectro más reducido, porque eso genera mucho racional del antibiótico. Porque si yo todo el mundo lo doy vancomicina, probablemente mueran tus bacterias, pero después, ¿qué te doy si estás en resistencia? Entonces, la idea es que uno haga una terapia dirigida a la sensibilidad, susceptibilidad del patógeno. Entonces, es importante la toma de cultivo. Y pues, los esquemas van a. Se genera el tratamiento empírico para que lo tengan en consideración. No es que yo le doy antibióticos porque no sé lo que quiere. Es decir, yo le doy una terapia sospechando lo que puede tener. Entonces, si tú vienes de tu casa y te infectas, yo probablemente te voy a dar una amoxicilina, alguna cefalosporina, porque yo sospecho que lo potencial que tú tengas sea estreptococos sensibles, estáfilos sensibles, porque es lo normal que andas viviendo en la calle. Pero si tú estás hospitalizado, yo puedo sospechar, puede ser un estafilococo resistente, puede ser una E. coli leve. Por lo tanto, tengo que dar una terapia pensada para eso. Obviamente, como pueden que tenga gran positivo, gran negativo, porque no sabemos lo que tiene, yo doy el quemado. Y seguro, gran positivo más resistente, como gran negativo más resistente, pero la idea es que después yo me descale de la terapia. Esa es la terapia empírica, sospechando un bicho. Y sospecho que tiene esto. Estas son las opciones y yo le doy terapia para cubrir todo eso. Pero la idea es que después yo me descale. Y generalmente lo que hay en las UCIs viviendo son estas bacterias mesmas, los enterococos penicilina resistentes. O sea, son enterococos que andan por la vida, pero que ya no responden a la penicilina. O sea, ya no son susceptibles a la penicilina. Pseudomonas aeruginosa, viven en todos los hospitales. Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella, BLE. ¿Saben lo que es BLE? ¿Se acuerdan de eso en la clase de microbiología? BLE quiere decir beta-lactamasa de espectro expandido. ¿Qué quiere decir eso? La propia bacteria produce beta-lactamasa. Y esas que hacen puertas de la penicilina. Y la penicilina no te hace nada. Y son de espectro expandido porque cortan muchos tipos de beta-lactámico. De primera línea, como cefalosporina, etc. Entonces, si yo tengo sospecha de una E. coli BLE, Klebsiella BLE, yo no puedo darle penicilina como terapia empírica. Tengo que darle alguna que tenga inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, como el tazobactam, o la ficina sulbactam, que trae inhibidores de beta-lactamasa. O independiente del retorno. Entonces, lo que más ocupa en la UCI, generalmente, cuando yo sospecho de neumonía de trabajo hospitalaria, con patógenos nucleares, usar amilacina, vancomicina, imipenem, colistin, linezolid, ticagrelor, en algún caso, depende del patógeno. No vamos a entrar en este detalle porque no es el objetivo de la clase, pero sí saber, es importante que cuando se trabaja es conocer los espectros de los distintos antibióticos y conocer cuándo ocupar uno por sobre el otro. Por lo tanto, resumiendo, ¿cuáles son las características fisiopatológicas más comunes en estos pacientes? Son pacientes que tienen un balance hídrico positivo. ¿Qué quiere decir? Que le ingresa mucho volumen respecto al clinimilante, porque cuando están en shock orinan poco, pero están vasodilatados y toda esa agua que se ingresa queda en algún lugar, en forma de dedo. Tienen un balance hídrico dentro de lo que ingresó versus lo que salió positivo. Entonces tienen un volumen aumentado. Tienen una disminución del flujo sanguíneo en el territorio plástico. ¿Qué quiere decir eso? Como el cuerpo es muy inteligente, cuando te falta volumen o te falta sangre o necesitas perfusión, siempre va a preferir perfundir tu corazón y tu cerebro. Siempre. Te protege. Entonces, ¿qué pasa? Se vasocontrae todo el territorio esplénico que es el abdomen. Se tipo perfunde el hígado, se perfunde el intestino, el riñón. Y por eso lo primero que pasa es que el paciente deja de orinar porque redistribuye los flujos hacia los territorios donde si no te perfundes te mueres. Pero, no se le da cierta cosa porque ya la vamos a ver. Ahora vamos a ver a ti porque queda poco tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, esta disminución del flujo sanguíneo esplénico genera, por ejemplo, hipotonía intestinal. El intestino deja de moverse. El estómago deja de contraerse, por tanto, si uno alimenta, tira un paciente en shock, probablemente haga retención gástrica porque no va a hacer vaciamiento gástrico. Porque como hay poco flujo sanguíneo a esa zona, no está contrayendo. Entonces, también eso genera problemas. Y esto genera finalmente la enfermedad aguda y la falla hepática aguda que uno puede ver que es por hipoperfusión. Además, son de tipo albumineo. Ustedes saben que en nuestra sangre tenemos albúmina, que es el principal transportador de fármacos y de muchas sustancias endógenas como exógenas. Pero la albúmina es una proteína que, como en este caso de pacientes graves, se favorece la producción de otras proteínas como las inflamatorias. O sea, el hígado está puro generando complementos para la sangre. Entonces, todas las proteínas, la síntesis proteica está direccionada hacia la inflamación, por lo tanto, disminuye la síntesis de albúmina. Tengo menos albúmina en mi sangre. Además, como no estoy nutriendo más adecuadamente, tengo menos aporte de albúmina. Entonces, y además, como tengo el vaso permeable, sale albúmina hacia afuera. Entonces, neto, como el balance neto, tengo muy poca albúmina plasmática. Y eso va a modificar el transporte de medicamentos. Además, se genera una inmunosupresión, inmunosupresión relativa al estrés. O sea, cuando el paciente está aséptico, salen todos con miedo inflamatorio a pelear, pero se genera un agotamiento y después baja un periodo de inmunosupresión donde los pacientes se contagian de la neumonía y hacen otras infecciones nosocomiales. Puede haber compromiso de conciencia, por lo que vimos, ya sea porque el paciente llega tan inmunoconfundido que no llega sangre adecuada a su cerebro, o porque farmacológicamente inducimos esta pérdida de conciencia para que el paciente esté mucho más protegido. Hay inmovilidad, el paciente está acostado, no puede ir al baño, tiene sondas fones, usa pañales. Generalmente, como se despiertan agitados, tiempo por precaución, a veces están contenidos, amarrados. O sea, si alguna tienen la mala suerte para nunca, vas a tener un paciente en una UCI, combinando ustedes para nunca, pero van a ver que de repente los amarran. Y la familia siempre se estresa, suéltenlo por favor, pero es porque el efecto, van a saber que esos fármacos van a ser farmacéuticos, el efecto de estos fármacos produce alivio. Entonces los pacientes van a despertar la mayoría de las veces súper desorientados. Además generan amnesia, entonces algunos llegan bien, los sedan y no se acuerdan por qué llegaron ahí. Entonces imagínate despertar de repente y tener un tubo en la boca y ver todas estas máquinas, obviamente queréis mover. Entonces, por eso siempre están contenidos y sacan el tubo. Entonces menos se mueven. Y esto además favorece el delirio. ¿El delirio por qué? Uno, porque te llegó menos sangre al cerebro, obviamente genera un descalabro de neurotransmisores que puede propiciar delirio. ¿Sabes lo que es el delirio? ¿Lo han visto? Parece que no. No, el delirio. Que viene, después viene adulto mayor como cosa una más. El delirio. No te digo que el delirio. El delirio lo tiene el paciente que tiene demencia, que es un estado de desorientación mental. Pero el delirio es agudo. Es un estado de alteración de la conciencia, la alteración de la alerta, de percepción de la realidad, que es aguda. Que alguno de nosotros puede llegar a tener si estamos así de grave. O bajo el efecto de ciertos fármacos que inducen delirio. O sea, todavía no está clara la etiología del delirio, pero se sabe que tiene que ver con desbalance de los neurotransmisores y está asociado principalmente a la disminución de la acetilcolina central. Todavía esto es teoría, porque no hay ningún trabajo que no haya demostrado fehacientemente, pero la disminución de la acetilcolina central podría llevar a estados de confusión mental. Entonces los pacientes ven cosas, hablan tonteras, y esto es agudo, que se quita. Cuando se quita la noxa que lo produce, o cuando se restablecen las funciones orgánicas normales, entonces estos pacientes tienen mucho delirio, al igual que los adultos mayores hospitalizados, que lo van a ver cuando vemos geriátricos. Es una condición muy común de los pacientes críticos que despiertan y empiezan deliriosos. Y las familias se asustan porque hablan tonteras, no cachan dónde están, pero es común y es agudo y se quita, ¿ya? No se vaya a quedar así. El paciente que está permanentemente así tiene delirio y un paciente que tiene demencia. Entonces, los sedantes pueden producir delirio. El clonazepam será asociado a delirio, el clonazepam. Todas las medicinas similares serán asociadas a delirio, junto con otros fármacos, por lo tanto uno debiera reducir el consumo de fármacos pro delirio. Por ejemplo, la metoclopramida, que es un prokinético muy utilizado, induce delirio, porque tiene efecto central. Y se genera un descalabre entre la dopamina y la acetilcolina, que son vías neuronales que están súper relacionadas, la dopamina con la acetilcolina. Si yo antagonizo dopamina central, se genera un desbalance en la acetilcolina que puede propiciar delirio. Hay pacientes con más factores de riesgo que otros, pero yo debería reducir el consumo de fármacos que tengan este potencial, que están agrupados en una lista de fármacos con potencial de generar delirio en los criterios de Vinas. Pueden buscar fármacos con actividad prodelirio. Además, tienen trastornos de la deglución. ¿Por qué? Porque una, que están inconscientes, no pueden tragar, y la otra porque el tubo endotraqueal, cuando pasa por la boca, pasa por las cuerdas vocales, están las cuerdas vocales ahí y el tubo pasa por ahí, hasta llegar a la tráquea, ¿ya? Entonces, si está muchos días el paciente intubado, puede generarse edema en esa zona, por el fondo porque es un efecto físico del contacto del tubo y eso genera que después algunos pacientes, no todos, queden con disfunción de la deglución transitoria y tengan riesgo de aspirar, o sea, no son capaces de cerrar la glotis cuando comen y pueden esa comida ir al pulmón. Entonces hay que hacer a veces evaluación de la deglución cuando son pacientes que han estado de una ventilación mecánica prolongada, va al otorrino, le mira y dice no, sí, deglute bien y puede comer. Algunos que han con trastorno y los fonoaudiólogos los entrenan para volver a tragar y se recupere. Y además tienen gastroparesia e hilo paralítico, por lo que les comentaba. El hecho de estar en shock y tener hipoperfusión disminuye la motilidad. Además, los opiáceos tienen ese efecto de producir constipación y de reducir la motilidad mediada por el efecto MU en el nivel intestinal, y eso genera paresia. Por lo tanto, sistema tanto, o sea, su bajo, su sistema tanto funcional no funciona bien. Todo esto va a motivar un montón de cambios farmacocinéticos. ¿Por qué? Porque va a tener trastornos en la absorción, mediado ya sea porque hay menor nacimiento gástrico, menor movimiento intestinal, y porque como hay menor perfusión sanguínea, yo no sé si voy a absorber bien. Por lo tanto, en las primeras horas, el paciente nunca recibe nada oral, no le van a dar el antibiótico vía oral, jamás. O sea, el paciente viene séptico, grave, sus medicamentos son endovenosos, porque yo no puedo asegurar la absorción. No es un paciente que en ese momento, en esa condición, tenga su intestino adecuado para absorber. Por lo tanto, se genera el problema de que no todos los medicamentos están disponibles endovenosos. Aumenta el volumen de distribución. ¿Por qué? Por dos razones. Uno es el edema. ¿Qué hay? Entonces, todos los medicamentos hidrofílicos van a tener más volumen por el cual distribuirse. Y eso va a generar cambios en la concentración plasmática general y en la concentración tisular. O sea, yo tengo un fármaco hidrofílico que antes se distribuía en un volumen X, que era de 7 ml sanguíneos, o sea, 7 litros sanguíneos más X cantidad de litros intercelular, ahora va a ser más. Va a modificarse. Además, porque hay hipoalbuminemia, o sea, si ese fármaco iba unido a la albúmina, al plasma, ya va suelto, un fármaco libre tiene más posibilidades de difundir entre los tejidos, entonces se distribuye más, como también se elimina más, porque ustedes saben que los fármacos que se eliminan por el glomerulo son los que no van a llegar al tiempo, que la albúmina no pasa, pero bueno. Entonces, como hay menos albúmina, hay más eliminación de algunos microbios. Cambios en la biotransformación, porque como hay en algunos pacientes se produce falla hepática aguda, se modifica la biotransformación de muchos medicamentos, que lamentablemente no podemos saber, porque no sabemos en qué grado de falla quedó cada uno. De hecho, no hay guías que recomienden ajustes por función hepática, porque está dependiente de la persona, pero sí se tiene que tener consideración que hay cambios. Y la vía de eliminación, ya sea porque elimina más el paciente, porque tiene menos albúmina y buena función renal, o porque además tiene mala función renal y elimina menos. Seguro que hay las dos situaciones, que elimina más fármaco habitual o que elimina menos. Estas condiciones generan problemas relacionados con los medicamentos, que es donde ahí tenemos que nosotros ir a actuar o ayudar a cooperar. ¿Por qué? Son pacientes que están expuestos a mayor probabilidad de generar una reacción adversa al medicamento. Una, porque tienen sistemas fisiopatológicos, sus patologías alteradas, su eliminación alterada, su transformación. Y porque además están expuestos a muchos medicamentos. O sea, la polifarmacia en UCI es de regla. O sea, por lo menos 10 medicamentos al principio, o sea, siempre, entre los vasoactivos, los sedantes, el antibiótico, la profilaxis para la TBP, la profilaxis para la úlcera, o sea, ya llevamos 5, por lo menos. Y esto también favorece las interacciones farmacológicas. Hay que estar más pendientes, porque como hay más fármacos, más pueden interaccionar y hay que ir a mirarlas y prevenirlas o monitorizarlas, porque obviamente hay fármacos que no se pueden suspender. O sea, el doctor sabe que la vancomicina interacciona con la mitoxina y luego se va a fallar una cuando hay cosas que no se pueden suspender. O sea, por eso la intervención va a ser asociada no a la suspensión del antibiótico, sino que a la monitorización de la función renal, sabiendo que hay interacción entre ambos fármacos. Hay que ajustar ciertas dosis. A veces hay que ajustar hacia arriba, porque el paciente elimina más y recibe más vancomicina que un paciente que elimina normal. O hay que ajustar hacia abajo porque tiene su función renal alterada, por lo tanto hay que hacer ajustes por función renal. Además, hay problemas con la forma farmacéutica y la vía de administración. Un paciente que está sedado no puede deglutir de manera adecuada porque no está consciente, no protege su vía aérea, tiene una sonda nasogástrica. Y ningún medicamento está hecho para ser pasado por sonda nasogástrica. De hecho, es no moler, no triturar. Y la única forma de administrarlo con la sonda triturada es molerlo. O sea, hay que tener precauciones porque hay fármacos que efectivamente dan la misma molécula, no importa, porque solamente se recubría porque tenía mal sabor. Muérala. Hay otras que se recubren porque tienen fotosensibilidad. O sea, ok, muérala, pero muérala y administra inmediatamente. No muérala y déjela ahí en la jeringa 3 horas a la luz porque se puede perder el fármaco. O hay otros medicamentos que tienen un recubrimiento porque son tóxicos. Generan daño gástrico. Otros tienen recubrimiento porque son sensibles a pH ácido. Por ejemplo, el omeprazol es sensible a pH. A pesar de que se usa para eso, no se sabe cuál es el mecanismo, pero se pega un protón al omeprazol y deja de ser efectivo si ese protón se pega en el estómago. La idea es que se absorba intacto y ese protón lo adquiera en la célula parietal para bloquear la bomba. Entonces, ese recubrimiento entérico del omeprazol es para evitar esa inactivación. Si yo lo trituro para pasarlo por la sonda, pierde el efecto. Entonces ahí es nuestra pega farmacéutica donde tenemos que ir a recomendar la forma correcta de titular un medicamento por la sonda, porque yo no le puedo decir al médico, sabe que no puede titular. Bueno, no sé, ¿cómo se lo doy? No sé. No puede ser la respuesta, sino que deberíamos hacerlo de esta forma, que es más seguro hacerlo así, está esta alternativa terapéutica, etc. Y lo mismo para la vía de administración. No todas las vías están disponibles, no todo puede ser administrado intramuscular, por ejemplo. La recomendación es que ojalá el haloperidol sea administrado intramuscular. Porque su efecto es más prolongado, porque genera una mayor mejor cinética, pero un paciente que tiene toda esta inflamación encima, donde se activa la cascada de la coagulación, donde se produce microcoagulabilidad en los vasos pequeños, pero se genera esa condición que se llama coagulación intramuscular diseminada, ¿se acuerdan? Que se hacía microtrombo porque había un aumento de los factores de coagulación que eso finalmente generaba agotamiento y después hipocoagulabilidad. Entonces eso es lo que tiene más riesgo de sangrar en general. Entonces si yo le doy intramuscular le quedan los monotones horribles. Sangran mucho. Entonces finalmente no se ocupa la vía intramuscular y no. A veces sí, pero no es la regla. O la vía subcutánea, si tiene tanto shock. Seguramente la vía subcutánea está muy mal respondida. Entonces también los fármacos subcutáneos no van a ser la mejor elección. Además se puede integrar con compatibilidad físico-química. Piensen que ustedes tienen el nervio central que se utiliza, tiene tres lúmenes. O sea, entra el catéter directo a la vía venosa, o sea, a la aurícula, y tiene tres lúmenes que van dentro de este gran catéter. Ninguno se junta, entonces en cada uno de los lúmenes, donde tres lúmenes, tienen un catéter y cada lumen va por separado dentro y no se juntan nunca. Entonces yo podría pasar tres medicamentos que son físicamente incompatibles por cada uno de esos lumen. Pero eso sí que tengo que pasarle tres medicamentos. Pero a veces que está, por ejemplo, con fentanilo, midazolam, propofol, más la heparina, infusión continua, la insulina en infusión continua, más furosemida, más el potasio. Sí, pero todo esto en infusión continua, siete fármacos en infusión continua. Tienen una vía que tiene solamente tres lúmenes, por lo tanto, se les pone llave de espacio a cada uno de esos lúmenes, se le agregan tres más, hacen un árbol, ¿ya? Entonces la idea de que vaya por ese lumen, que se vaya junto, sea compatible físicamente. Que no va a tener puras piedras precipitadas ahí en el... Entonces la idea es que nos anticipemos a eso, sepamos que no podemos mezclar el bicarbonato con la dorimenefrina, se precipita ahí. Entonces esa intervención uno puede hacer. Y mirar la vía, obviamente las enfermeras muchas cosas las conocen, porque se pasan generación en generación. Saben que el bicarbonato no va a poner la linefina, pero cada vez vamos con más nuevos, donde ahí uno puede intervenir y dar la recomendación. Porque nosotros sabemos de verdad que es importante que algunos fármacos precipitan a determinada concentración. O sea, para otros profesionales de la salud, como que es menos relevante, tienen menos sensibilidad con esas cosas. Ay, pero desviamos un poco, no, no se puede. Entonces ahí uno puede intervenir porque hay mucha incompatibilidad potencial con muchos antibióticos. Además de estas 7 infusiones que tenían continua, tiene vancomicina, ibuprofeno, colistin, más la hidromortiona endovenosa, más el omeprazol endovenoso, más ácido tranexámico endovenoso. Entonces hay que ver que todo eso pase por las vías respectivas sin que se generen incompatibilidades físico-químicas. Una, porque son incompatibilidades que pueden tapar las vías porque generan precipitados, porque si piedras, cristales. O porque se pierde efectividad farmacológica, porque si tal que se forma, que tal que no se abrirá el receptor. ¿Cierto? Y además, está documentado incluso embolías graves pulmonares por cristales. Entonces, puede generar daño al paciente, falla terapéutica y, como también, pérdida del fármaco, pérdida de la vida. Y además, hay que combatir la resistencia bacteriana, por lo tanto, el uso racional de los antibióticos es vital. Entonces, si yo se tomó un cultivo, era realmente un pico, y después yo quiero el cultivo, ¿sabe, doctor, que esta bacteria sensible a ceftriaxona? Podríamos suspender la glucosa. Pues ya, la lista también. Entonces, yo no quiero tomar cultivo, doctor, pues si ya sabemos que es susceptible a ceftriaxona, nos descalamos a ceftriaxona y punto. Porque si le dejamos a vacunicina, va a estar, probablemente si se vuelve a infectar, ya no vamos a tener que usar terapéutica. Tanto es nuestra responsabilidad farmacéutica que se usa de manera racional los antibióticos. Y no solo en la UCI, sino en la farmacia. La gente siempre quiere un antibiótico. No. Porque hay que tener. Así que eso. Gracias por la atención. Y ya saben que hay mucha tarea farmacéutica en esto.